bájate de la azotea para formar parte del aire. Llegan los estrenos de cine a Parte del Aire. Entre los Muros, una de las películas recomendadas, para mí sin duda, para esta semana. Les cuento un poquito de qué se trata. François y sus colegas profesores preparan el año nuevo en un colegio, un nuevo año, en un colegio de un barrio marginal de París. Llenos de buenas intenciones, deseosos de aportar la mejor educación a sus alumnos, se arman contra el desaliento. Sin embargo, por muy divertidos y estimulantes que sean los adolescentes, sus comportamientos pueden cortar el entusiasmo de un profesor que no cobra bastante. La tremenda... es una tremenda situación la que se vive en Francia también en la educación, como acá. Así que han hecho una película de esto. Y está muy buena, ¿no? Refleja cómo está en decadencia el sistema educativo, pero con humor, ¿sí? Es una película excelente que ganó el Palma de Oro. Es la película que yo recomiendo para esta semana. Ajá. La Muerte en Vivo, otra de las películas... Sí, la que comentábamos al La que al estuvimos comienzo. Comentando hoy. Katie es una ejecutiva de televisión que desarrolla lo que cree se convertirá en el programa de televisión más visto de todos los tiempos, el reality show Live, donde los concursantes juegan a la ruleta rusa con un arma cargada. Bueno, una película que ha traído diferentes opiniones encontradas, pero es una trama polémica, pero está buena la película, ¿sí? Es polémica porque uno ve hasta dónde los medios pueden llegar o no a lo que son capaces de hacer, ¿no? Uh-huh. Y el morbo que tiene la gente. Todo para ganar un poco de rating. Por fin viuda. Annie Marie es una mujer de 50 y tantos años que está harta de la manipulación que ejerce sobre ella su esposo. Ella tiene un amante que al menos hace que ella se sienta un poco mejor. Annie Marie quiere dejar a su esposo, pero no sabe cómo decírselo. El destino le facilita la situación cuando su esposo muere en un accidente. Sin embargo, cuando los amantes creen que tienen el terreno libre para ser felices, se dan cuenta que la familia puede ser más agobiante que el matrimonio. Buenísima película también, donde tuvo muy buenas críticas en Francia, le fue muy bien, y yo creo que es porque es una historia donde se habla un poco de la liberación femenina, y eso está bueno. Así que estas son las tres películas, las tres las recomiendo, sin duda Entre los Muros es la preferida, pero bueno, se puede ir al cine esta semana tranquilamente. Qué bueno, Eva, entonces vamos a ir esta semana. Bueno, esta semana vamos. No me defraude. Sí, a ver, Entre los Muros. Déjeme prendido el celular. Le dejo prendido el celular. Muy bien, nosotros continuamos. En instantes el resumen. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -12°6, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, humedad 68%, la presión 1019.3, medida en hectopascales. Lo que pasó en el país. Nacionales. Viviendas recuperadas, comunicación usurpada. Bajo un total marco de ilegalidad, finalmente se realizó el operativo que dejó sin techo a más de 50 familias. Los vecinos del barrio Pueyrredón, que habían ocupado el predio de viviendas del barrio El Martillo correspondiente al Plan Dignidad, fueron brutalmente desalojados por la policía. Alrededor de 200 efectivos con gases lacrimógenos y balas de goma irrumpieron violentamente en lo que era una manifestación en apoyo a los sin techo. Desde hace tres meses habían recuperado ese complejo habitacional abandonado por el Estado. 30 personas resultaron golpeadas por la policía y demoradas. Entre los detenidos había periodistas, dos de ellos compañeros de FM de la Azotea, miembros de organizaciones sociales y hasta el propio abogado de las familias, Juan Pablo Gelemur. La orden había sido dictada por el juez Juan Tapia y efectivizada por la fiscal Graciela Trill, que huyó del lugar sin hacer declaraciones. Hombres, mujeres, embarazadas, ancianos, discapacitados, niños y niñas fueron víctimas de la represión, los gases y las balas de goma. Además de actuar con total impunidad a la hora del operativo, ninguna autoridad dio certezas ni indicios de una posible relocalización. Por el momento, los desalojados permanecen en las instalaciones del Centro Cultural América Libre. El foro por una nueva ley de radiodifusión pasó por Mar del Plata. Se realizó en el Teatro Auditorium de nuestra ciudad con la presencia de representantes de la comunicación, organizaciones sociales, de derechos humanos, ONGs, referentes de pueblos originarios y funcionarios nacionales. Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, habló sobre cuándo será llevado al Congreso el proyecto. Eso será cuestión de ver cuándo terminamos con los foros. Esto, el envío de la ley no obedece a un cronograma electoral, obedece a una decisión y una convicción política, que la ley de la democracia tiene que ser tratada. Los foros se están dando sistemáticamente. Ayer estuvimos en La Plata, hoy en Mar del Plata, la semana que viene Rosario, Mendoza, San Juan y La Pampa. Hemos caminado 7 provincias anteriormente. O sea, cuando terminemos de caminar las provincias, recogeremos todas las propuestas y enviaremos la ley al Congreso. Mariotto resaltó además que existen 350 intervenciones para analizar y sacar la mejor ley que democratice los monopolios mediáticos. Se estima que el texto será debatido luego de las elecciones. Por tal motivo se especula sobre quién podría llegar a ganar y frenar la nueva ley y se menciona en este sentido a candidatos relacionados con sectores empresarios. Cruzando las fronteras internacionales. La cumbre de las Américas va en contra del ALBA. Los jefes de Estado y de Gobierno de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, países miembros del ALBA, consideramos que el proyecto de declaración de la quinta cumbre de las Américas es insuficiente e inaceptable. Con estas palabras, Hugo Chávez vetaba la declaración de la quinta cumbre de las Américas. Los miembros del ALBA consideran que no da respuestas a la crisis global. Y responsabilizan al capitalismo y al neoliberalismo de la situación financiera actual. Además, cuestionaron la exclusión injustificada de Cuba de la cumbre. El Congreso boliviano aprobó la ley electoral. Evo Morales levantó la huelga de hambre luego de 6 días sin comer. Ahora podrá ser reelecto en las próximas elecciones en el mes de diciembre. ...16 grados es la temperatura máxima pronosticada para hoy. En estos momentos 12 grados 6 décimas... la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros... ...68% la humedad, la presión 1019.3... medida en hectopascales. Resumen. Vos también sos parte. Y se nos pasó volando este programa, realmente nos han quedado más cuestiones fuera de esta edición. Queríamos seguir profundizando un poco más sobre lo que sucedió el viernes en el barrio 15 de enero, ¿no? Pero bueno, el tiempo corre y corre rápido, ya llegó Washington Piris, está listo para hacer ida y vuelta. Le pedimos que nos sepa disculpar por estos minutos que le robamos de programa, pero bueno, creemos que la situación de justamente lo que sucedió el viernes ameritaba tal exceso en el tiempo. Presentamos a quienes hacemos parte del aire. Estuvo Mirta Legrán en la operación técnica. Estuvo Débora Meltroso en la producción de este programa. Yo no. Sí, señora, nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Evangelina Moreira en los espectáculos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, que tengan un excelente fin de semana. Richard Monti en los deportes. Hasta el próximo domingo hasta también. Hasta el próximo domingo también. Disfruten de esto que queda del fin de semana. Lucas Berrenuevo en la conducción y mi nombre es Sebastián Mangini. Así es, nos despedimos hasta dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Luego a las 9 la edición número 247 de Parte del Aire. Quédense, no se vayan, ya viene Washington Piris con ida y vuelta, luego Radio Bemba, El Expreso Farco, El Desconcierto del Domingo, Notas al Margen, Sonidos Clandestinos y Revuelto Gramajo. Toda la programación cargada del domingo en FM de la Azotea. Hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Nuestra solidaridad y nuestro fuerte apoyo hacia la gente desalojada del barrio Martillo, barrio 15 de enero. Y bueno, ojalá que toda la gente que escucha Parte del Aire, domingo tras domingo, bueno, nunca deje de ser Parte del Aire.